Dicen que dio una vez la vuelta al mundo y otra vez se cargó 4 gendarmes. Cosa triste de ver que cierta gente no hable bien de quien hizo algo importante. Carajo, no hay más ley que la de abajo, solo la ley del pobre al pobre abriga. Y el que anda en malas con los retobados es que anda en buenas con la policía. Cuando el Tano le da a la verdulera, a él le gusta bailar con la Celina. Esa mañana de invierno o primavera, toda la isla entera se endominga. Cuando su boina viene a los chinchorros, se arman grandes fritangas populares. Crece un humo violento de chupines que hace de surubíes y de vagares. Tarde apagado ya su sol de noche, se duerme entre sus gatos y sus perros, y su casa navega intensamente como nave de sombra los ausales. Tras su bote borrachas las anguilas dicen que van bailando en el verano, mientras su pipa ya en el mediodía va timoneando el pavor de los caras. Carbonero, ¿cuál es el informe del tiempo? ¿Prendemos la radio o no prendemos? Porque ayer no prendimos, nos llovió una mierda. Hoy, ¿qué hacemos? Rachas de eternidad son sus silencios, hachas de un sol bestial, matan su cara. Hachas de un sol bestial, matan su cara. Crece un humo violento de chupines, che. Cantinero de la cabecera sur del río Kenguay. Acá estamos este 19 de marzo de 2024. Estamos, como se dice, con la pata arrollada, porque nos están advirtiendo de violentos vientos de chupines en Buenos Aires. Dicen ahí las noticias, 160, 170, 200 kilómetros por hora. Qué cagada, che. Ayer no transmitimos porque el Nacho Carbonero nos advirtió ahí, parado arriba del alambrado en Valle de Soa, mirando justo para allá, para el lado de Buenos Aires, que se venía algo negro. Después se enteró que era, ¿cómo es? Era este muchacho ahí de Jun. Pero hoy dice que está brava la cosa. Hoy está brava que estemos con la pata arrollada. En nuestro pronosticador oficial está de licencia y lo tenemos en la cobertura de suplencia al Nacho Carbonero ahí en el Valle de Soba. Dice que abra los ganchos, está viendo las noticias, que hay mucha tormenta, de hecho está bastante pesado acá. Vieron que arrancamos con una semblanza de Víctor Cabrera Saris, los boliches, está linda también, pero no le pusimos música porque estamos tan improvisados hoy. Vamos a ir hasta donde nos permita la tormenta, si Dios quiere. Y después vamos a analizar y vamos a buscar algún audio para esta segunda semblanza de los boliches que nos envía el compañero desde la Guada. Ya tarde ha apagado ya su sol de noche. Se duerme entre sus gatos y sus perros y su casa. Correa, atento. Estoy viendo informes de la Pampa Argentina y no estamos tan lejos, estamos ahí nomás, Caen unas piedras que se lo que es. Ay, mamá, parece unos bochones que jugamos a la bolilla, pero el doble. Allá en Guichón, ¿te acordás lo que jugábamos a la Troya? Bueno, parecido, pero el doble. Y acá, tío, la verdad, está criminal. Relámpago por todos lados, ya está lloviendo mal. Otra vez lo mismo, a las canoas. ¿Te acuerdas de los turcos vendedores de Madapolán? Y de los muñecos de trapo quemados la noche de San Juan. ¿Te acuerdas de los pequeños desollinadores? Y de los negros candomberos y de mí que en las tardes de lluvia detrás de los vidrios miraba el paisaje caído. Acá anoche llovió, sí, cayó una grúa y después paró. Pero quedó todo, quedó malo. Estaba re pesado el día hoy. Che, ¿cómo es? Ahora que escucho ese audio el otro día que estaba escuchando que le preguntaba al facha por el rebote que te estaba matando, pero no, se escuchaba clarito. Salía bien. Escalado, ardido, mordido, como una fruta. ¿Te acuerdas de María Celeste? Pues María Celeste es hoy una prostituta. Pongo muy alto el monitor y se escucha el rebote. Che, voy a mirar para afuera igual y en 5 minutos, 10 arranco, che. Voy a ingresar estos audios de ahora, los que llegaron recién. Y tengo los de ayer que quedaron sin emitir por tormenta. ¿Te acuerdas de Juan el Broncero? Pues Juan el Broncero es hoy un ladrón. ¿Te acuerdas de los pequeños desollinadores? Atento Correa, de acá precisamente del Club Atlético Aguada le digo que hay rayos y centellas. Esto cualquier momento se larga. No sé cómo está Macondo. Reportarse, Correa, ¿cómo está Macondo? Están en las cantinas. Atento Víctor Cabrera Cerís, ahí en la Aguada. Comprendido, vimos el reloj Rolex, lo ponemos a la rifa acá en Radio Lepalme. ¿Cuánto pueden ofrecer? 10, 15, 20, ¿cuánto sale un Rolex? La llanta ya está vendida, va a comenzar en una hora si no hay tormenta. Esperamos el ok de nuestro predictor de turno, Nacho Carbonero, en Valle de Soa. Si no hay tormentas en 100 kilómetros de la redonda, arrancamos a la hora 21, reitero. Arrancamos a la hora 21. Si nuestro predictor de turno, Nacho Carbonero, en el Valle de Soba, se sube al alambrado y se fija con rumbo sureste, reitero, rumbo sureste, nos puede dar el ok para la emisión de esta noche, ya que mañana estamos fuera del aire. Atento, Nacho Carbonero, preditor de turno en la zona de Valle de Soba, darnos el ok para la emisión de esta noche o de lo contrario,

No sé, me están avisando acá, viste, están todos avispa con la pata arrollada. Los que están más para allá están más alerta, viste. Nosotros tenemos un bombero ahí en Valle de Soa que cada 10 minutos se sube arriba del alambrado y mira y nos va avisando. Viene a tantos kilómetros. Y cuando venga ahí ya golpeando, nosotros apagamos todo acá. Pero ahora estamos escuchando este disco de José Carvajal. Che, ¿qué te parece, Lilo? Tremendo disco del Boca Sucia del Zabalero. El disco se llama Entre Putas y Ladrones. Es del 90, che. Este disco lo trajo una vuelta al Chile, ahí en Paysandú, donde estábamos nosotros ahí haciendo una changa. Y dice, mirá lo que grabó él, sale. Tal Boca Sucia, ¿no, che? Y acá estamos nosotros con los mensajes. Como sabemos que no hay niños escuchando, lo pusimos y estamos mandando los mensajes al aire. Algunos sin checar, che, Vito Cabrera, Sarí. Mirá, nos manda el Lilo de allá, que creo que está ya subiendo para el avión, ¿o no? No, porque escucho un grillo ahí que me manda también. Buenas noches, Correa, ¿qué tal? Qué bueno, mirá, estás ahí. Bueno, acá enganchándonos contigo y la audiencia. Acá en Fray Marco, acá en Barretas de Punta en este momento, vos. Bueno, qué más decirte. Compartir un rato acá a la escucha mientras escuchamos el agua también. ¿Qué te iba a decir? ¡Pah! Ojalá que no llueva tanto, mañana tenemos que levantar. Bueno, gente, un abrazo, vamos arriba. Notable ese informe del Lilo con el grillo. El grillo se hizo famoso. Tengo acá varios informes, che. Todos alertan, todos pispeando, mirando para arriba, che. Menos la gente de Midland que fue a recorrer el museo a ver si estaban las ventanas cerradas. Lo tengo acá, pará. Este cuento, que así nomás te cuento, acaso no tendría ningún triste final. Bueno, acá me volvimos. De puro terco nomás, abrir un rato, va a limpiar, que esto no se pierda. Digo de puro terco, digo porque para que la gente no visite, hay que llamar a Montevideo, conseguir. Y como nunca se pone de acuerdo o no contesta, como que esto va a quedar así. Eso sí que de puro terco, a escuchar música, a tomar mate. Y es lo que hay. Tampoco nos dieron para irnos para la estación. Ahora hay 4 fumatas ya. Se ve que vivimos en un tiempo donde la cultura está de lado. Bueno. Esto había antes cuando la gente se comunicaba. Y ahora estamos involucionando. Empalme FM. Mamá Juana había en el patio un jagüel, macetas en las ventanas y un perro Bartolomé. Va en mi memoria grabada la noche que debuté. De la mamá Juana se veía toda la gente. Había cada semana medio pueblo de clientes. En lo de la mamá Juana se veía toda la gente. Sirvió a tantos corazones del amor tibia techumbre, la cerraron en el nombre de las benditas costumbres, la cerraron en el nombre de las benditas costumbres. suplicaron un edicto, le sellaron las canceles. El juez, las viejas y el cura firmaron tantos papeles que hoy ya no queda un refugio para los pobres que se quieren. Si amar es perra costumbre pa' esos hijos por milagro, quizás sean cosas decentes los placeres solitarios. Creen que amar no es de este mundo, esos eunucos guampudos hablan como si ellos nunca se hubieran visto desnudos. En lo de la mamá Juana, donde los pobres se amaban. Mamá Juana había en el patio un jagüel, macetas en las ventanas y un perro Bartolomé. Va en mi memoria grabada la noche que debuté. Sirvió a tantos corazones del amor tibia techumbre, la cerraron en el nombre de las benditas costumbres. La cerraron en el nombre de las benditas, de las cristianas, de las resantas, de las castrantes costumbres. La mamá Juana, creo que era este. ¿Vos conocías este disco, che? Impresionante. Es de los años 90. Es al lado, además, en la manera de expresar al poeta argentino Higinio Mena. Siempre contamos lo mismo, pero como la audiencia se renueva, dicen, ¿no? Cuando vino el Zabalero, que casi vino a despedirme, o vino a despedirse acá a Macondo, lo entrevistamos nosotros, creo que fue 2008, si no recuerdo mal. Puede haber sido 2009 también, pero creo que fue 2008. Le preguntamos de este disco y de estas canciones. Conocíamos poco y después leímos un poco más sobre este autor argentino, anarco, Higinio Mena, que transmite en forma fidedigna, auténtica, la vida de los pescadores, de los pobres. Debe ser ahí en, yo no me acuerdo si era en el Chaco, en Corrientes, en Formosa, por ahí. Y el Zabalero dice, yo lo fui a saludar, dice, es un artista formidable. Y la interpretación del Zabalero es desopilante también, ¿no? De las benditas costumbres. Entre putas y ladrones se llama este disco. Mirá que está difícil de conseguir hoy, pero es un disco de colección de la música uruguaya. Si está el Darwin escuchando, anotá ahí, Darwin. Vos, Ernesto, sé que estás escuchando, vas a tener que comprar. Fíjate si haces una recorrida por alguna discográfica de ahí, Montevideo. No sé si se podrá conseguir. Capaz que lo puede conseguir Cabrera Sariz en la feria. Che, aunque sea el casete, lo digitalizamos y lo volvemos, lo masterizamos y lo mandamos. Tremendo disco el Zabalero, che, de los años 90. Lo promocionaba en aquellos años 90, recién salido del horno, el Chile, che. Que vive por ahí cerca, che, Cabrera Sariz, Ernesto, Gavilán, vive por ahí cerca en Chile. Vos lo conocés, Gavilán, y trajo este disco en los 90, era en un cassette, junto con el querido amigo Alberto, que ya se fue de viaje. En lo de la mamá Juana, donde los pobres se amaban. Mamá Juana había en el patio un jagüel, macetas en las ventanas y un perro Bartolomé. Va en mi memoria grabada la noche que debuté. Sirvió a tantos corazones del amor tibia techumbre, la cerraron en el nombre de las benditas. Y querés mandar un resumen de la situación en Medio Oriente y Lejano Oriente, es ahora, porque en una hora estará al aire si no hay tormenta y si nos da lo que hay el Nacho Carbonero desde Valle de Soba. Palme FM.

Por eso le puse las gallinetas ahí, porque es la temática, ¿no? Que cuenta este hombre. Estaría bueno para encontrar más literatura, che. No sé quiénes son los que están encargados de la parte de biblioteca del Empalme. Atera, Ernesto y Gavilar, ¿no? Bueno, algo de Higinio Mena, es con H, ¿no? Higinio Mena, ya fallecido. Yo creo que falleció cuando estaba transmitiendo el Empalme en el 2020, 21 por ahí. ¿Te acordás que poníamos el disco y nos enteramos que había muerto, pobrecito? O sea, se murieron medio juntos, bah, con alguna diferencia de año, el Zabalero, el intérprete y el autor, che. Qué increíble. No sé si vos estabas acá, che, el hilo cuando vino el Zabalero, que actuó en el Nacional. Ese año, para mí fue 2008 o 2009, puede haber sido 2009, hubo una serie de espectáculos acá en Macondo, pero descomunales. Cosa que nadie dice, porque no le conviene, viste, acá pueblo... Pueblo de Ponchos Blancos, no le gusta reconocer, pero una serie de espectáculos artísticos, todo en un año solo, o en dos años, pero fue en un año solo, creo que fue el 8 o el 9, les reitero, en que estuvieron, bueno, el mismo Zabalero, había estado, agarrate Catalina, ahí en una actuación bastante interesante en el Club Nacional, antes de un carnaval creo que fue, había estado, bueno, su voz y autor, ¿no? Cardoso. Había estado Jaime, ¿te acordás? Ese fue un punto altísimo también. Estuvo Jaime Ross. Y me estoy olvidando de varios más que ahora capaz vos me hacés acordar. Pero bueno, son cosas que a Macondo no le interesan porque no son de palo, ¿viste? Che, y el Zabalero estuvo y lo entrevistamos ahí. Yo creo que fue el mismo día que vino la Catalina que estuvo el Zabalero, porque me acuerdo haber entrevistado a este otro muchacho Cardoso también. Pero el Zabalero nos dijo que lo había conocido Higinio Mena, el autor de este... Mirá, acá está la canción. Esta me encanta, la poesía que tiene. Mirá, Víctor, vos que sos de escribir, capaz le podés prestar oreja a este autor. Mirá lo que dice acá. Apretadito. Ahora vamos a ponerlo al comienzo, porque tengo el disco entero y me cuesta encontrar los surcos. Ahí debe arrancar. Sí, ahí va. Nosotros pobres usos. El rico tiene casa grande, nosotros rancho chico. Apenas un techo de paja. Apretaditos, y el suelo pa' dormir. Apenas un techo de paja, plantamos un yuyo y ya se viene la comisión con el desalojo. Indio Aragán, ni un árbol son capaces de plantar. Y los hermanos se envidian, se pelean borrachos, se acaban entre ellos. Y los ricos, los ricos muestran su odio. Nosotros pobres sucios, gediendo a humo, sábalo a saupa todos. Lindos ladrillos acarreamos nosotros para el rico. Y paredes de barro, agata, tenemos nosotros nomás. Tiene casa grande, nosotros la popuchuqui. Y me apenita gata. Apretadito, amontonadito. Y el suelo pa' dormir. Y me apenita gata, lo planta muy yuyo. La comisión con el desalojo. Indio Aragán, ni un árbol planta. Loña Closo carriando nosotros pa' el rico. Paste que calor. la gata no jotró. Y hermanos invidiando, peleando, chupando, cavando, ricos teniendo. Nosotros pobres sucios, humo, hediondo, sábalo asao pa' todo. Lo yagloso, carriando nosotros pa'l rico, paste que calor. Y a gata no jotró. José Carvajal, del disco Entre Putas y Ladrones, de la década de los 90. Formidable. Yo, es la mejor poesía popular que he escuchado en el Uruguay. Justo es la de un argentino, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Higinio Mena. Che, buscalo, Ernesto, buscá literatura, después hacemos un informe, porque yo ya me olvidé de muchas cosas. Antes lo había leído sobre su vida, su compromiso. Bueno, es un poeta popular, magistralmente interpretado por otro grande que es José Carvajal. No sé si vos estabas acá, si ustedes estaban acá cuando vino el Sabalero. Nosotros le pedimos, justo esta canción que terminamos de escuchar, la de Los Pescadores, al Sabalero, y la tocó ahí en el Nacional. La tocó, dijo, hubo un pescador que me pidió esto y la cantó. La tenemos grabada nosotros ahí. Che, vienen los tonos, dice que son pescadores, dice el Bosco. Claro, pero van a pescar ahí a, ¿cómo es? ¿Al castillo? Che, acá dice el Víctor, infernal, excelente tema, la mamá Juana. Muy bueno, lo escuché, sí, está muy bueno para hacer oreja para Macondo, ideal. Seguro, ideal para Macondo. Che, aún no se larga, dice Gavilán. El perro Bartolomé, claro, acá también tremenda tormenta eléctrica, en Positos estaban lloviendo raudales desde hace rato. Acá truena y truena, aún no se larga. Y bueno, si no se larga ahí, seguimos nosotros acá, che. Che, el perro Bartolomé, sí. Tenés que pasar a tu tocayo Cafrune. Sí, es verdad, hay que pasarlo al tocayo. Sí, nunca lo hemos pasado acá en El Palma, ¿o sí? Bueno, ¿te acordás que nosotros dependíamos de las ideotas que nos iban largando ustedes, vos, Ernesto, y del Darwin? Pero el Darwin ahora está con... El Darwin está con el Ciro Chonic ahí ahora en la costa atlántica, porque están en la época de Zafra. Yo no sé si ustedes saben cómo es la bocha. O Lilo, vos estás ahí en Fray Marco, que es de la tierra de los matreros, pero el Darwin está más allá al sur y está haciendo la Zafra, porque él es músico. Y hacen toda una mistura muy interesante. Los tipos están zarpados, están en otra dimensión. Nosotros, yo apenas que los puedo seguir de lejos, casi no lo puedo sintonizar, y eso que hablo seguido con el Darwin. Ellos le ofrecen a los turistas experiencia, ¿cómo se diría? Acústico, video musicales, no sé cómo llamarle, pero es ahí al lado del mar, que seguro vienen las señoras de Buenos Aires con mucho dinero a buscar lo místico. Está de moda lo místico, está bien de moda. Entonces todo el loco agarra y tocan unas canciones, se arriman al mar, hablan de los indígenas, hablan de los piratas. Era ideal todo lo que nos transmitía el Darwin en esa época de 20, 21 y 22 que empezó la radio. Después, ahora está tan ocupado y haciendo plata que no nos manda ningún informe. Es una lástima, che. Bueno, si estamos hablando de poesía, viste qué bueno que está incursionando nuestro artista poético Cabrera Saris. Impactó con la primera semblanza. Hizo llorar a la gente como un par de semanas y tuvimos que cortar. Y con la semblanza Alberto Corembó. Y ahora nos larga esta de los boliches. Y justo nosotros nos dio la idea de traer este disco. Porque si vamos a poner la poesía de Saris sobre los boliches, ¿a qué música podría estar relacionada? La del Sabalero. Che, ¿quieren escucharla de nuevo? Yo no la escuché bien.

en medio de la rueda de rivales a todos vomitao, mandarse a bodega el vino del premio. En eso llegó el comisario y amacó a llevarse a todo el mundo, pero no atropellen, porque al ver que el cura borracho perdido festejaba que salió segundo, se quedó chatito y rajó por las dudas. La pucha se chupaba don, mi tío Santiago, les juro que yo nunca don lo vi mamado. Pasaron los años, todavía yo subo a la palmera, veo pasar la vida, veo pasar las nubes, y a mi tío Santiago con su dama Juana de Barbera, tomando en enero, tomando en octubre. Pero como el tiempo es el mejor juez de paz, ahora le entiendo a esa vieja santa, a mi tía Zenobia. Por eso cuando el mundo se me da unas cuantas vueltas, carnero, me mando un farol de leche a su memoria. La pucha si chupaba don, mi tío Santiago, les juro que yo nunca don lo vi mamado. FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. ¿Qué pasa? Que ese bichito chiquito no da para todo. A no ser que le pongas una zorra atrás para llevar la carpa. ¿Cómo dormís ahí adentro, muchacho? Dios. ¿Cómo está acá? No, estamos lejos el Queguay. Pero tenía pinta de ir bajando el Queguay, ¿no? Ahí. Difundida antes de la hora 22, porque esa hora se retiran hacia los gallineros. Atento Nacho Carbonero, ¿cuál es el informe del tiempo? ¿Prendemos la radio o no prendemos? Porque ayer no prendimos, nos llovió una mierda. Hoy, ¿qué hacemos? Juana de Barbera, tomando en enero, tomando en octubre. Pero como el tiempo es el mejor juez de paz, ahora le entiendo a esa vieja santa, a mi tía Zenobia. Por eso cuando el mundo se me da unas cuantas vueltas, carnero, me mando un farol de leche a su memoria. La pucha si chupaba don, mi tío Santiago, les juro que yo nunca don lo vi mamado. Bueno, que todo sea para bien, si Dios quiere, y la Virgen María. Podés mandar ya tu audio para ser ingresado a la PC, porque hoy trajiste radio al Empalme, Radio Rock. Todo es azul marino, con bichitos de luz, y en el claro. Claro, me acordé ahora que sobre el final de este disco hay como un relato sobre, que creo que es de Higinio Mena también, un relato sobre el padre, o de Higinio, que es lo más seguro, o el padre de Zabalero. Me parece que el padre de Higinio. Che, a vos, Víctor Cabrera Sarí, que te gusta la cultura popular. Estás al lado ese. Es bastante largo. Nosotros lo pasamos una vez y hablamos con, creo que fue con el Darwin, haciendo un desglose de la poesía popular, cómo cuenta el tipo la vida del padre, que era un mulitero aparentemente, un cazador de capinchos. Mira, ahora voy a poner un tramo acá. O voy a decir que lo deje correr entero. Está escuchable, vos sabés, está bastante escuchable. Son las 22:09, yo salí a mirar ahora, porque el Nacho no mandó el informe, hace 10 minutos que no sube el alambrado, y veo que está relampagueando. Ahora lo que dijo el Nacho tiene razón, de que yo voy a ver la tormenta acá arriba cuando venga, porque la cuchilla de dedo te tapa toda la visual. Claro, por eso le pedimos al Nacho ahí, que está en el Valle de Soba, que tiene gran distancia para mirar. Mira, dice que en las noches limpia ve las luces de Buenos Aires de ahí. Entonces que nos avisara, ¿viste? Pero como no nos ha avisado nada, nosotros seguimos y seguimos. Che, mirá, el Lilo se va el 31 para España. Lilo, no te olvidé de llevar los adhesivos de Radio del Empalme para allá, para España, para los esquiladores. Que nosotros coordinamos un día y le ponemos música como esta que escuchamos hoy. ¿Qué te parece la idea? A ver dónde está el relato del sabalero. Lo voy a hacer a los guasos, lo voy a picar al aire. Porque hoy me quedaron mal los auriculares también. A ver, creo que empieza por acá. A ver. Escuchá esto, Cabrera Sariz. Mi padre siempre decía que cada casa es un mundo. Pero yo pienso que en un pueblo tan chico, el mundo es un poquito más grande. Cuando se moría algún vecino, el barrio entero se hundía en la tristeza. Todo era dramático y tenso. Teníamos miedo. Como la costumbre era ir a los velorios en familia, allí marchábamos nosotros con el corazón en la boca. Y para colmo, si el muerto era muy amigo, cosa que nunca pude entender cómo se puede ser amigo de un muerto, nos obligaban a plantarle un beso en aquellas frentes heladas y nuestros temores se mezclaban con el asco y terminaban en pesadillas que duraban no sé cuánto tiempo. Eran de terror los velorios y larguísimos. Durante todo el día y toda la noche iba arrimando la parentela desde los pueblos más lejanos y de la campaña. Gente vestida de negro que al pegarse el apretado abrazo de la llegada, entre pucheros y aquellos ronquidos reventándoles en la garganta, que afortunadamente nunca lograron detener llanto alguno porque eran mucho peor que cualquier lloro, sentenciaban gravemente sin fallar uno solo. ¿Qué le vamos a hacer? No somos nada. Al caer la tarde del segundo día, como a las 5, cuando las sombras se alargan sobre el dorado del balastro, la negra carroza encabezaba el cortejo que, arrastrando apenas los pies, murmuraba un rosario tristísimo e interminable a lo largo de nuestra calle, ahora sola, quieta y muda, con los boliches y los almacenes cerrados y con los postigos entornados como para no ver pasar la muerte. Esa muerte que se iba, pero dejando tras de sí una sensación de angustia aprendida en la parroquia. Los inviernos. Tiempo de maní caliente. Eran bien distintos a la época de los calorazos, pero también eran lindos. Vivíamos más en familia porque anochecía más temprano y porque los fríos húmedos y penetrantes vencían nuestras energías infantiles. Encerrados en la cocina donde la leña entibiaba los relatos de mi padre, o en la pieza de comer, rodeando entre todos un ladrillo que blanqueaba sobre la llama roncadora del primus, preguntábamos el porqué de todas las cosas. Mi padre nos relataba pacientemente el mundo, rescatando cosas de su vida andariega o de su todavía latente picardía de canarito simple, que ya había echado raíces, sí, y se había acostumbrado al barullento, pero pacífico ambiente del pueblo obrero. Nació en la villa de Soriano, que creo que es el pueblo más antiguo de este país, Uruguay. Después vivieron un tiempo en Dolores, que también es Soriano. Y después, mis abuelos, cuando mi padre era un muchachito, ya compraron un campito al pie del Cerro de las Armas y se vinieron con toda la muchachada. Pero a él le duró poco porque a los 14 años se fue de las casas y empezó a ganarse la vida como pudo. De peoncito se fue haciendo bolsero, cocedor y maquinista en las trillas, esquilador, tractorista, zafra que había, zafra la que se le prendía, jineteaba lindo, era alambrador de primera, siempre fue muy prolijo para todo, pialaba, capaba, marcaba y desguampaba. Solito era capaz de perforar la tierra hasta encontrar el manantial del pozo. Después, cuando ya era casado y mis hermanos se criaban, tuvo horno de ladrillos, incansable en el pisadero, infatigable en la carretilla, según mi madre, un tigre cortando adobes, 5.000 por día sin barrero. Pero yo pienso que sus oficios más lindos fueron el de injertador y el de quesero. Me contaba con frecuencia, porque yo se lo pedía, el cruce de los frutales y mientras hablaba iba haciendo la pantomima en cualquier plantita del patio. En el tambo trabajé con él. Con mucho de su parte y un poquito de la mía, me fui metiendo en la maravilla de los animales y la lechería. Cada vaca tenía su nombre y su caricia. Les charlaba despacito, largo, con paciencia, y hasta los bichos más resabiados quedaban como adormecidos. Me acuerdo que en un invierno del 60, 60 y pico, la tortuga no podía parir sola. La pobrecita bufaba y se revolcaba en el fondo del galpón. Mi viejo decía, como pensando en voz alta, esta vaquita es muy estrecha o el mocito viene al revés. Bueno, la cosa se nos complicó y tuvimos que seguir de largo toda la noche. El paisano, cabortero viejo, llenó un balde con agua tibia, se enjabonó el brazo derecho hasta el hombro y metiendo mano en la primeriza empezó a dar vuelta y a sacarle la cría. La vaca, tumbada, con las manos atadas y las patas abiertas, tensas por las guascas que la sujetaban a un poste, se ahogaba desesperada. Yo, muchachón ya, temblaba de frío y de lástima, sosteniendo un farol a mecha. Por fin, como a las 4 de la madrugada, se acabó el asunto. La tortuga y Bambi, el ternero manchadito que había nacido, se hacían arrumacos entre las pajas del fondo. Mi viejo sudaba a mares mientras que yo no podía con los pies helados. Durante todo el tiempo que estuvo ayudando a la bicharraca, no paró de conversarle mimosamente. Paciencia, mijita, ya va a salir el pichón. Ayude un poquito, no afloje. Fuerza, fuerza, tortuguiña, no afloje. Vamos, fuerza, fuerza, fuerza, carajo. Esto es lo más parecido a una radio de folclore. La habíamos pasado ya y tengo que después checar bien el disco. Viste que tiene unos chasquidos y unos pequeños errores, pero vale la pena escuchar este disco del Sabalero, que termina así, con esta poesía sobre el viejo. Yo supongo que es pluma de Higinio, de Higinio Mena, que interpreta el Sabalero. Acá me mandó algo de Higinio. Si ustedes después quieren, revisen por cuenta de ustedes. No puedo hacer yo ahora el chequeo. Sobre Higinio Mena, era tímido, anarquista, y en su pueblo, Ranchos, provincia de Buenos Aires, lo conocían como el Loco Argüelles. Néstor Julio Argüelles Bruzo es el nombre real de Higinio Mena. Mirá vos, una especie de rumor, alguien que podía... Acá me subrayaste y no alcanzo a leer abajo, che. Es un misterio la vida de Alcazotro, dice una de sus más perfectas composiciones. La frase le calza a él, que se dejó atravesar y por el misterio, no solo por el misterio, también por la belleza, la utopía y la fuga. Dice un recorte que me manda Víctor, que no sé de dónde lo saca porque no está acá. Pero es un acercamiento al autor de la poesía que pasamos en esta primera parte de la emisión del Empalme. Che, fui a mirar la tormenta y apenas se ven los reflejos por arriba de la cuchilla, como vos dijiste, Nacho Carbonero. Pero se ve que se viene, ¿no? Qué cagada, ¿no? Va a llegar, va a llegar. Tenemos un rato más, paso algunas... Ya que estamos, hago una pausa acá.